El pasado día 28 de julio, la pandilla surcoreana de Park Geun-hye constituyó a toda costa la Fundación de Ayuda a las Ex-Esclavas Sexuales para el Ejército Imperial Nipón, pese a la fuerte oposición y condena de estas y otros sectores de la población surcoreana. Entidades cívicas y sociales de Surcorea despliegan la lucha luego de declarar la invalidez total del humillante acuerdo, diciendo que la organización de la Fundación de Ayuda por la Junta Traidora es una acción antinacional para encubrir el archicrimen de lesa humanidad del imperialismo japonés a costa de recibir cierta cantidad de dinero.